Y aquí estamos en Feroz América a través de la Mosquitera FM Radio Comunitaria en el 88.1 del dial. Y se fue una visita y llegó ahora una colaboradora, una amiga, una querida amiga. Ella es Marcela Castrillejo. Bienvenida, ¿cómo estás, Marcela? Muy bien, muchas gracias, Leandro. Un gusto tenerte aquí, ¿eh? El gusto y placer absoluto mío, sí, de compartir este espacio acá, bueno, con vos y poder llegar a un montón de oyentes, como pasa con La Mosquitera. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Y Marcela, les comento a los oyentes, va a comenzar ahora, a partir de este jueves, una columna aquí en Feroz América, que va a ser editada y salida todos los días jueves. Eso es lo que hemos pensado, así que damos el puntapié inicial, digamos, ¿no? Y la columna es muy interesante, ella lo propuso y la verdad que a la producción del programa nos encantó. Y bueno, ¿sobre qué vas a hablar? ¿Sobre qué es la columna? A ver, la columna un poco, yo creo que me pareció interesante dentro del programa que está dedicado a América. Y aparte el nombre es muy representativo, uh-huh. Feroz América. Uh-huh. Bueno, dentro de esa ferocidad que tiene América han habido muchas mujeres muy feroces, sí, muy, sí, luchadoras, uh-huh, y que han sido y son actualmente también protagonistas de muchas luchas en Latinoamérica desde costados muy distintos, desde los derechos humanos, desde la lucha de los pueblos originarios, de luchas políticas, de reivindicaciones. Bueno, en estos momentos también se da mucho, ¿no es cierto?, todo el movimiento de mujeres. Entonces, sí, no encararlo solamente desde el movimiento de mujeres específicamente, que es como el debate más en boga hoy, sino ver todas estas aristas que tienen las mujeres y que han ido contribuyendo, uh-huh, a la formación de esta Feroz América. La mujer en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. La presencia esencial. Ayer hablábamos justamente de Rigoberta Menchú, ¿no? La premio Nobel guatemalteca. De la paz. Justamente, sí, exactamente. Sí. Bueno, así que vamos a inaugurar esta sección de la mujer aquí en nuestra Feroz América. Y coincide, bueno, ahora estamos en la Semana de la Memoria, ¿no? Exactamente. Y hemos tenido esta semana muchísimas actividades, y entre ellas la visita de Nora Cortiñas, que hoy es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños. Le mandamos un feliz cumpleaños. Exactamente. A Nora. ¿Y dónde lo festejaba el cumpleaños de Nora? ¿Dónde? En la ronda de las plazas. Ah, ahí festejaba su cumpleaños. Mira vos. No como descansa todo, ni el día de su cumpleaños. Como todos los jueves. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, Nora Cortiña, muchos la conocen, ella es una militante y defensora de los derechos humanos desde la desaparición de su hijo, uh-huh, hasta la fecha, son 42 años que no ha cesado, y aparte, bueno, la coherencia de esa mujer, la verdad que es impresionante, ¿no? Sí, yo tuve el placer... Por eso quiero inmenso, que hablemos por de eso. Yo tuve el placer inmenso la has tenido de cerca. De tenerla en la visita, que fue muy cortita, porque a pesar de que hoy cumple 88 años, uno muchas veces, que nosotros que ya vamos por los 50, uh-huh, dice ya el cuerpo no me da como antes, estoy cansado, necesito... Bueno, yo no sé cómo hace con sus 88 años, pero no para. Tenía nada más que el lunes para venir en esta semana, porque tenía que viajar al otro día a Rosario, volvía de Rosario y tenía que estar hoy el jueves en la marcha, mañana se va a Bahía Blanca y el sábado está en la marcha del 24. Oh. O sea que... Aparte, y venía de Brasil. Eso te iba a decir. Y venía de Brasil, sí, porque fue a participar del foro social en Brasil, y de paso también a solidarizarse por la muerte de la concejal que en Río mataron por estar justamente denunciando la violación a derechos, claro, humanos por la militarización de Río. Sí. Así que Nora había ido a Brasil antes de venir a Mendoza. Exactamente, se bajó prácticamente de un avión y, ajá, al ratito, estuvo un ratito en su casa y se subió. Qué vitalidad, ¿no? Admirable. Y coherencia en su, sí, vida, ¿no? Sí, eso sí, es, sí, sí, totalmente coherente. Bueno, Nora es de las Madres de Plaza de Mayo desde su fundación, uh-huh, y justamente está en la línea fundadora de Plaza de Mayo, Y la coherencia, no solamente por todos los años que lleva de lucha levantando siempre las mismas banderas y nunca claudicando, sino también la coherencia de cómo va uniendo las luchas de sus propios pedidos, digamos, por justicia, por juicio y castigo a los culpables, por cárceles a los genocidas, sino también cómo va uniendo todas esas luchas con la realidad del pueblo hoy. Porque dice, claro, mi hijo y todos los desaparecidos levantaban muchas banderas que hoy más que nunca se están luchando por esas banderas. Uh-huh. Entonces, ella también sigue levantando esas banderas. Y no solamente que las levanta proclamándolas, sino que también le pone el cuerpo. También ha estado con los trabajadores del Hospital Posada, los despedidos del Hospital Posada, los cesantes. Tiene una nieta, y no solamente porque sea nieta, pero también participa activamente en toda la lucha que está llevando llevando adelante el INTI, este, por también por los despidos del INTI. O sea que no deja nada para después. Está en todo lo que está pasando en los derechos humanos, no solamente de ayer, sino también en todas las violaciones que se cometen hoy en día. Claro, claro. ¿Cómo verá ella la última noticia, ¿no?, que hemos escuchado, donde hay una lista de condenados y presos que podrían quedar en libertad, ¿no? Y justamente hay uno que es el más... el nombre más temeroso, por así decirlo, ¿no?, que es el capitán Astiz. Sí. El niño Ángel ese que... Que de Ángel no tiene nada. Ángel no tiene nada, ¿no? Bueno. Me imagino que Nora lo debe conocer muy de cerca. Sí, también, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y sintéticamente lo levantaba desde que llegó, no hacía otra cosa, porque aparte... Yo tuve, digamos, le hice un poco de chofer, entonces estuve desde que llegó al aeropuerto y la llevé cuando se fue en la tarde, todo ese día compartiendo, y la escuchaba en todas las entrevistas que le hacían telefónicamente, no solamente desde acá de Mendoza, seguía atendiendo a los medios de Buenos Aires, porque no tiene secretaria, no tiene nada, ella con su celular, 88 años, y atiende, y tampoco discrimina a nadie. No es que mira, a ver, a este lo atiendo, a este no, a este me conviene, este es chico, este es grande. Claro. No. Atendía siempre personalmente ella al teléfono y atiende a todo el mundo. Y me cansé, digamos, si se puede decir la palabra, de escuchar cárcel a los genocidas, no prisión domiciliaria a ningún genocida por ninguna razón. Y ese creo que es un punto clave, una, por lo que se está dando ahora, de que supuestamente que por la superpoblación de la cárcel van a mandar a domiciliaria, ahora, justo ahora, en la Semana de la Memoria, a 96 represores que han sido condenados en su gran mayoría, muchos de ellos, a cadena perpetua, entre ellos la cara más visible, más temible y más terrible, Astiz, que hasta el día de hoy sigue repitiendo que él no va a pedir perdón y no se arrepiente absolutamente de nada de lo que ha hecho. A esa persona la vamos a mandar a cárcel domiciliaria porque está enferma. Tiene un... Bueno, ya salió una defensora, rarísimo, ¿no? Pero va, no tan raro, no. Pero doña Fernández Mejide salió diciendo que por sus condiciones debería estar. Y eso que Fernández Mejide tiene un familiar desaparecido también, ¿no? Sí. Lo extraño es que ella dice que el argumento que utiliza para decir que sí, que estaría bien una cárcel domiciliaria, es por razones humanitarias. ¿Sí? Humanitarias. Yo me pregunto, todos estos señores, ¿qué sentido humanitario tuvieron cuando cometieron todas las atrocidades que cometieron? A las monjas francesas, por ejemplo. Y no solamente, o sea... Sí, entre tantas. Entre tantas, pero digo, sintéticamente... ¿Cómo fue la desaparición, la Astiz, para cómo actuó infiltrándose en las primeras madres que se habían organizado y se juntaban en una iglesia, porque por supuesto que en esa época no había lugar donde juntarse, no había ningún lugar seguro, y un sector de la iglesia, porque hay que diferenciar. Exactamente, sí. Que no, la iglesia, no toda la iglesia. Claro, no toda la iglesia. Sectores de la iglesia estuvieron con el golpe y sectores de la iglesia lucharon junto al pueblo. Claro. Bueno, este sector de la iglesia que estaba con las madres que estaban desesperadamente buscando a sus hijos, se reunían en la iglesia y Astiz llegó a la plaza primero, antes que la iglesia, a la plaza, diciendo que él tenía un hermano desaparecido. Y así fue como se infiltró en las madres y como marcó a quienes eran los líderes más fuertes para que desaparecieran entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Que no fue casualidad, porque además en ese momento las madres lo que estaban haciendo era por primera vez sacar en el diario La Nación una solicitada, en donde ya no se hablaba simplemente de que se estaban cometiendo excesos, que habían sectores que se estaban extralimitando, sino que el encabezado de esa solicitada le decían: señor presidente Videla, diga la verdad. Es decir, que nos estaba mintiendo, ¿sí? Claro. Y abajo estaba el nombre y apellido de todos los desaparecidos que hasta ese momento se habían recolectado, que se tenían la información de que estaban desaparecidos. Entonces, como era una solicitada muy fuerte y muy dura para el gobierno dictatorial de Videla de ese momento, es que por eso se le hace Astiz cumple esa misión de marcar quiénes eran las que encabezaban todas esas luchas. Y terminaron desapareciendo a 15 personas, entre madres, entre las monjas, entre también habían hombres que estaban también en esas luchas, artistas y todo, 15 personas entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Y entre las madres, por supuesto, más representativas que desaparecieron en ese momento fue Azucena Binaf, que era la fundadora de Madres de Plaza de Mayo y presidenta de Plaza de Mayo de aquel momento. Y bueno, si estamos hablando de mujeres representativas, claro, de, claro, de, claro, de las luchas de América Latina, ahí tenemos otra mujer para tener muy en alto en esta Semana de la Memoria. Sí, señora. Aquí continuamos con Marcela Castrillejo dentro del programa de Feroz América. Esta charla, interesante charla que tenemos sobre la mujer en Latinoamérica y todo su accionar. Y estamos hablando de una referente que nos visitó hace poquito aquí a Mendoza. Ella es Nora Cortiñas, que hoy cumple años también. Y ella es, bueno, una de las madres fundadoras, ¿no?, de las Madres de Plaza de Mayo. Tenemos un audio, me decías. Sí, porque aprovechando, como te digo, todas las tareas que cumplí cerca de ella, aproveché para grabar, más allá de la conferencia de prensa y de ciertas cosas, fui grabando momentitos que era porque a mí me interesaban como tenerlos como tesoro. Aparte, una oportunidad de tenerla. Una oportunidad increíble. Pero bueno, ahora que tengo también esta otra oportunidad que me vas vos, me parece que estaría muy interesante poderlo compartir con los oyentes. Sí, señor. Vamos a escucharlo, por favor, Juan Marcelo. Bueno, tenemos visiones bien claras. No queremos prisión domiciliaria para ningún genocida. Queremos que se abran los archivos. Queremos que los jóvenes que fueron niños apropiados, bebés de sus madres embarazadas, recuperen su verdadera identidad. Y queremos realmente que las banderas de lucha de nuestros hijos estén altas para el pueblo, para una vida digna, para una vida donde todos y todas quepamos en este mundo y podamos criar a la familia, disfrutarla, compartir. Bueno, queremos lo que realmente nos merecemos, un pueblo. Me imagino que no estarán en domiciliaria. Yo me imagino que este pueblo luchador, que tuvo de emblema al general San Martín, ¿no?, como emblema, que no van a bajar sus brazos para que haya impunidad de crímenes horrendos como los que se cometieron acá. Quiero pensar, ¿viste? Seguramente esta tarde me voy a enterar bien dónde están esos condenados de crímenes horrendos, te vuelvo a repetir. Si olvidamos eso, ¿qué pueblo somos? Si olvidamos y dejamos en la impunidad esos crímenes que ofenden a la humanidad. Fabulosa. Fabulosa como mujer, diciendo de que se terminó la mujer invisible, se terminó el silencio, no más silencio, tenemos voz, estamos y tenemos los derechos, los mismos derechos que los varones, y tenemos que hacerlos respetar. La voz de Nora es hermosa, esa voz, ¿eh? Sí. Es hermosa esa voz. Muy. Y la coherencia, ¿no? De su vida, ¿no? Es increíble. Esto lo pudiste hacer ahora en estos días que estuvo Nora aquí. En el día que estuvo, las horas. Iban y venían. Sí. Lo que acabamos de escuchar son pequeños fragmentos de las entrevistas que les estaban haciendo telefónicas mientras estábamos en la casa antes de ir a la conferencia de prensa. Y que por qué rescaté estos momentitos. Una, porque bueno, con lo que hemos estado hablando, ella repite, reitera y lo decía en todas las entrevistas, que nada de prisión domiciliaria, que no importaba ni la edad ni nada, que en la cárcel si tienen alguna enfermedad también pueden ser atendidos y que están en muchas mejores condiciones de las que tuvieron los desaparecidos en su momento. O sea que si una cuestión de humanidad es que tengan atención médica en las cárceles comunes y no en su domicilio. Claro. Lo otro fue, me parece importante, el rescate de la figura de San Martín, nada más y nada menos, ¿sí? Sí. Sí, más ella diciendo de igualdad de derechos, sí, ¿no? Entre hombres y mujeres. Rescató a San Martín como que en esta tierra no podemos bajar las banderas con el legado y las enseñanzas que nos ha dejado San Martín. Cosa que parece que hoy varios mendocinos, desde el gobernador sobre todo, se ha olvidado mientras hacen la cumbre del BID y todo. Recordemos esa funesta frase de que Rivadavia repatrió los restos de San Martín. De Macri, la ignorancia por un lado y el querer borrar la historia por el otro está claro. Y la última parte, que es cuando habla de las mujeres, que habla de la igualdad de derechos y que se respeten los derechos en igualdad de hombres y mujeres. Y cuando cerró la charla en la UTN, vinieron las mujeres que encabezan la lucha por el aborto. Uh-huh. Les trajo los representativos pañuelos verdes. Nora se colocó el pañuelo, ningún problema, contenta, feliz, así como lleva con orgullo el pañuelo blanco, se colocó también el pañuelo verde y se sacó una foto para adherir a la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que, ¿qué más podemos pedirle? Nada más le podemos pedir. Sí, es increíble, la verdad. Nora nos enseña con su coherencia de vida, ¿no? La lucha que se debe llevar a diario. La verdad que es increíble. Bueno, el tiempito se nos ha terminado, mirá. ¿Querés redondear con algo? No, simplemente que ha sido un placer, que ha sido muy grato estar acá, compartir esta charla con vos, y seguramente se irán a repetir otras charlas muy interesantes. A los oyentes les avisamos que Marcela va a estar todos los jueves, ¿es así? Bien, vamos a estar todos los jueves aquí, ella con su columna, así que presten atención, ya cuando llegue el día jueves ya saben que está Marcela Castrillejo aquí en el estudio para hablar de la mujer en Latinoamérica. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marcela. No, por favor, gracias a vos, Leandro. Y veremos si el jueves que viene, no sabemos si es feriado, si no es feriado, si no, nos encontraremos el otro jueves. ¿Ah? ¿Qué dice usted, don Marcelo? Acá somos muy laicos, no respetamos ningún feriado de ningún tipo de religión, solamente los patrióticos. Entonces, estaremos el jueves. El jueves que viene, a partir de las 16:30, aquí llega Marcela Castrillejo. Así que muchas gracias, Marcela. Gracias a vos, Leandro. Muy amable. Bueno, mi amigo Marcelo, nos vamos. Ahora aquí dice. Otro día más. Uh-huh. ¿Ah? Ahora aquí dice, hay que armar la transmisión en un ratito. Sí, recuerden que la transmisión de La Mosquitera a partir de las 19 horas. Mientras se hace el otro soy yo, entre los chicos del otro soy yo acá en el estudio. Y van a hacer contacto con la transmisión que va a hacer desde la Carpa por los Derechos Humanos en Córdoba y San Martín. Ahí estamos. Recuerden, hoy y mañana en Córdoba y San Martín, el sábado está la marcha a partir de las 18 y en las 21 en la misma Plaza Independencia, también un festival musical de memoria sin hambre. Así que bueno, eso nomás, Marcelo. Y hoy era, creo, el homenaje que le hacía la UTN a los estudiantes desaparecidos. Sí. Hoy día. Hoy, sí, hoy sí. En la tarde, en un rato. A las 19 es el acto que realiza la UTN por el Día de la Memoria, y a partir de las 21 el Festival de Música por la Memoria de la UTN. Exactamente. Así que mucha actividad con mucha memoria, mucha memoria para todos estos días.